llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, soy Erika Buenfil y estaré compartiendo con ustedes en el programa ¿Qué onda, Lucero? Ahí los espero. Te dice un corazón desesperado que regrese. Conversamos con la actriz mexicana sobre su nuevo personaje y nos cuenta qué es un amor verdadero. No te pierdas sus experiencias con Lucero en la telenovela Mañana es para siempre. Disfruta de la música que más te gusta en Escúchalo otra vez y Las Mexicanísimas. Quédate en sintonía del programa de La Novia de América. Para siempre. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de ¿Qué onda, Lucero? Que disfrutamos llevarles a ustedes desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Elvira. Es un gusto presentarles el programa radial de la estrella mexicana Lucero a través de su portal oficial lucero.com.mx. Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta, estaremos felices de compartir con ustedes un buen rato de música y mucho más. Sí, mucho más. Tenemos una invitada de lujo con quien conversamos del amor de verdad. Elvira conversó con la actriz mexicana Erika Buenfil, protagonista de la telenovela Amores Verdaderos, donde encarna a Victoria Valvanera. Y en esta charla que no se pueden perder, recordaremos con Erika su participación en Mañana es para siempre como la señora Montserrat de Elizalde. En este personaje, al que dio vida en el 2008, ella murió asfixiada a manos de la villana Bárbara Greco, personificada por Lucero. ¿Han visto esas escenas impactantes? Estas experiencias y más nos compartirá Erika Buenfil en ¿Qué onda, Lucero? También conversamos sobre momentos estelares en su carrera actoral, porque ¿quién no ha vibrado con sus personajes en más de 25 telenovelas de Erika? Seguro que muchos de ustedes. Así que sigan conectados, porque Erika también disfrutará de la música de Lucero junto con todos nosotros. Hasta el final tendremos sorpresas y esperamos que ustedes compartan sus impresiones a través de las redes sociales. Recuerden que pueden interactuar con la protagonista de este programa, Lucero, a través del Twitter en @LuceroMéxico. En @QueOndaLucero estamos estos servidores, y también en Facebook. Ahí pueden hacer clic en Me Gusta para conectarse con nosotros. ¿Qué les parece si ya cantamos con Lucero? Porque ya suena una de sus canciones clásicas en vivo. El tema está incluido en su disco Un Lucero en la México de 1999. Esto se titula Vete con ella. Oh, oh, oh. Vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres, aunque no me lo digas. Vete con ella, vida, y que sean muy felices. Vete con ella, mi amor. No! ha llegado el momento, como siempre, de ver quién canta más fuerte y más bonito, si los hombres o las mujeres, ¿ok? Hay que decir... Cuando yo levante la mano izquierda, cantan todos los hombres. Y cuando levante la mano derecha, cantamos todas las mujeres, ¿ok? ¡Ok! ¡Abusados! Fiesta y estos aplausos y esta cantada, quiero pedir un muy fuerte aplauso para todas las personas que han hecho posible esta noche. Como dije, este es un sueño hecho realidad y quiero agradecer a todas las personas que estuvieron en el montaje de este escenario desde hace tantos días, a todas las personas que están en las cámaras de televisión, que son muchísimas, porque estamos acá en la televisión, a la gente que está grabando el disco, porque estamos en un disco también. ¡Y ya se oyeron! A todos los que hacen posible estar aquí esta noche, a los técnicos, a toda la gente que estuvo aquí mojándose y trabajando, todo mi cariño, mi especial agradecimiento, y ahí va ese aplauso que es de ustedes, para ellos. Los ángeles de la guarda en el sonido, ellos son Mike y David Marchand. En las luces, él es el gato. ¡Ok! Y para esta maravillosa banda de músicos y cantantes que cada día lo hacen mejor y que cada día son más buenos en lo suyo. ¡Ellos suenan y cantan así! Y me falta el aplauso más bonito de toda la noche. El más bello de toda la noche, porque es un aplauso para lo más hermoso, que son todos ustedes, mi México. ¡Sí se pudo! No colecciono nada, colecciono, yo siempre he dicho, los aplausos de la gente. Y hasta ahorita, por suerte, ya llevo muchos y espero no dejarlos de tener nunca, porque dicen que son el alimento del artista, ¿no? Es otro día y parece normal. Salgo a la calle, quiero comenzar a encontrar una forma de rehabilitar la energía que todos tenemos. Se ve que no tiene color. Veo sus rostros de preocupación, confundidos, sin tiempo para sonreír. Les esperando que pasen los años sin poder vivir. La vida se va, es tu decisión. Más alta y ahí compartir esa luz que ilumina tu forma de ser, esos sueños que todos tenemos en nuestro interior. La vida se va, es tu decisión, comienza a usar, siempre mira adelante, la vida aquí está, es tiempo de amar, ven, llévate. Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Amigos, gracias por seguir conectados en lucero.com.mx. Nosotros aquí gozando con cada canción de Lucero. Y ahora, Lucerito, con un tema de su disco de 1985. ¡Qué época! Nos encanta este segmento porque escuchamos la dulce voz que nos cautivó en la niñez. No hay más explicación. Así de simple, amigos. Así de simple. Solamente con palabras sencillas, sin buscar jamás llamar la atención, con detalles que son más que caricias, me robaste el corazón. Así, sin pasiones hechas solo de fuego, con ternura salpicada de sol, disfrutando casi como en un juego, me ofreciste solo amor. Así, así de simple, me enamoraste como en un sueño. Así, así de simple, tú me enseñaste que existe el cielo. Así de simple, así de grande, así te quiero. Solamente con dos flores robadas, de seguro de mi propio. propio jardín. Con estrellas que tú solo alcanzabas, te adueñaste así de mí. Así, así de simple, me enamoraste como en un sueño. Así, así de simple, tú me enseñaste que existe el cielo. Así de simple, así de grande, así te quiero. Así, así. ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes. De autocontrol, son historia de amor. Día, único que te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. En la larga lista de discos de Lucero, los de los años 2002 y 2004, ambos del género ranchero, destacan por estar dedicados a los grandes amores de su vida. El álbum Un Nuevo Amor recibió este título en honor a su primer hijo José Manuel, y el disco Cuando Sale un Lucero fue un regalo para su hija Lucerito. Adiós y guarda mi amor, y llora cuando de vuelta yo esté. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Amigos, seguimos escuchando buena música. Llegó el momento del mariachi en ¿Qué onda, Lucero? Esta canción la escogieron ustedes como su favorita a través de nuestra página en Facebook. Pertenece al disco Con mi sentimiento de 1990. En la voz de Lucero, Mi fantasía. Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti, me dejas tan sola. Sola y recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar, y sigo esperando. Te estoy extrañando. Fantasía fugaz, soñé nada más con ser feliz contigo. Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad. Tú no estás. Aquella dulce fantasía terminó y hoy solo quedé ilusionada de que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez, otra vez. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar, y sigo esperando. Te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando

Muy bien, muchas gracias. Gracias por la llamada. Un beso con mucho cariño. Erika, ¿cómo fue el proceso de casting para interpretar a Victoria Valvanera en Amores Verdaderos, que es una telenovela que ya pronto va a comenzar al aire y que nos tiene a todos a la expectativa? Pues la verdad ha sido todo muy bonito, fue muy emocionante. Me tocó que me llamaran por teléfono, empezaron a buscar a la protagonista, empezaron a probar a diferentes artistas y en eso recibo la llamada de la producción, entro a las pruebas y felizmente empiezo a las eliminatorias y me voy quedando y hasta el final pues terminé quedándome con el papel. Estoy muy contenta con este personaje, con la telenovela que está estupenda, con mi compañero de trabajo Eduardo, con todo el elenco en general. Hemos estado haciendo un equipo poco a poco, nos hemos estado conociendo, queriendo día a día, porque se empieza a hacer una familia, ¿no? Los ves largas jornadas de trabajo y eso, estoy muy contenta con el proyecto. Oye, y cuando recibiste esa llamada y luego te vas a los castings, ibas pasando pruebas una tras otra, ¿qué pensabas acerca de la historia? Por fin, ¿qué fue lo que te motivó a decidirte y tomar este papel? Pues mira, desde el principio, desde que yo sabía que se iba a hacer este proyecto, yo sentí que era un proyecto en el que yo podía encajar, pero inicialmente el productor no pensó en mí, pensó en otras actrices, tal vez no me tenía en mente, tal vez no sentía él que yo podía reunir los requisitos y empezó a pasar por diferentes nombres, pero yo estaba convencida que tenía que hacerme una prueba, que creía yo que era una novela que yo podía hacer. Conocía un poco el tema de la novela, pero no al 100%. Luego me entero que es Eduardo Yáñez y entonces pienso que a lo mejor no me iba porque originalmente la pareja protagónica mujer tiene que ser mayor que el seguridad, ¿no? En fin, pasó por mil ideas. En eso empiezo a enterarme que ya van a diferentes actrices. Dije, bueno, ¿por qué no me hacen una prueba a mí? Y yo no les hablé, yo me tenía que esperar porque no quería yo insistir en algo si ellos no me llamaban. Entonces me llaman y pues me emocionó mucho, me mandan un poco la sinopsis, un poco lo que significaba mi personaje y pues digo, bueno, pues sí encajo, ¿no? Pero curiosamente, pues todas las que estaban llamando de alguna manera u otra encajaban para diferentes características, diferentes actrices, diferentes edades, diferentes físicos, pero todas de alguna manera podían quedarse con el papel y entonces empiezan las pruebas y finalmente el que decide al 100% es el productor, dentro de lo que él piensa o cree que era lo que más le convenía para la telenovela, ¿no? Y así fue, así yo lo luché, estudié, hice mis pruebas con mucho cariño, con mucha entrega, sin conocer la historia del todo, solamente algunas cosas aisladas, pero pues yo actué. Y aquí estoy. Y ahí estás. Y ahora eres Victoria Valvanera. Oye, Valvanera, sí, así es. Mira, Erika, estuve leyendo un poco en los medios de comunicación mexicanos y algunas declaraciones tuyas, y decías que hacer un protagónico en esta etapa de tu vida tal vez costaba un poco, no interpretarlo, sino lograrlo. Y por lo que me cuentas, te tuviste que hacer tu lucha, ¿no? Para obtener el papel, sí. Porque bueno, ya estás en una etapa de madurez y tal vez las telenovelas o la mayoría de las telenovelas están llenas de gente muy joven. Claro. Finalmente, cuando tuviste este papel, ¿qué pensaste? Pues mira, realmente uno entiende cómo es la televisión, uno entiende cómo son las telenovelas y como tú lo dices, realmente la historia principal de todas las telenovelas es una pareja romántica joven, que recién se conocen, que recién van a encontrar su primer amor, que están empezando realmente su vida, ¿no? Entonces poco a poco, con el paso del tiempo, uno va entendiendo que empiezas a hacer otro tipo de personajes y que son pocas las oportunidades en las que la protagonista pueda ser una señora de mi edad, porque además ese es el chiste, hacer un papel que vaya a tu edad, no quererte ver más joven y simplemente para que puedas encajar en él. No siempre hay historias que quieran y que necesiten una actriz así, ¿no? Que todo gire alrededor de una mujer. Entonces, cuando finalmente llega el proyecto, que Televisa decide hacerlo, que tiene productor y que empieza a tener forma, dices, híjole, esta es la oportunidad en la que yo puedo volver a protagonizar después de 7 años de espera. Por una razón o por otra, aunque hubiera habido novelas que tal vez hubiera podido protagonizar, a mí no me habían llamado. En fin, entonces había que lucharlo y había que convencer nuevamente tanto a la empresa y en este caso, yo creo que principalmente al productor, que todavía podía, ¿no? Y que todavía tenía las agallas y las ganas de hacerlo, porque de pronto creen que uno ya está como alejada, como retirada, como no queriendo hacer cosas. Y bueno, lo luché, definitivamente lo luché, porque como te lo mencioné al principio, había muchas actrices y habían que ganarlo. Yo no lo gané más que con trabajo, con talento y con muchas ganas, que no dudo que las demás lo hayan hecho igual, ¿verdad? Que sí. Todas quieren y todas lo hacen con mismo cariño y con muchas ganas de quedarse, porque pues finalmente es el trabajo de todas y nos gusta hacerlo. Uh-huh. Pero al final la decisión la tomaba un equipo que se basó en diferentes como formas, tanto en focus como en opiniones y en puntos de vista, y aquí soy. Otra vez, sí. Bueno, yo creo que, Erika, tú reúnes madurez y tienes calidad, tienes talento por sobre todas las cosas y tienes una trayectoria que, bueno, es base fundamental. Yo creo que te auguro mucho éxito en este personaje protagónico luego de 7 años. Gracias. Mira, yo creo que lo importante es que creo que es un, y estoy segura que es una gran historia, que está muy bien escrita, está muy bien contada, y que también estoy convencida que el elenco es muy importante, y hemos hecho muy buena química, Eduardo, yo, Isa, Sebastián, todos poco a poco creo que estamos en el papel correcto y en la combinación perfecta. Creo que el productor sabe perfectamente bien lo que estaba haciendo y así espero que la gente lo reciba. Sé que lo más importante es nuestro trabajo ahora y echarle ganas para convencer al público de que hay una razón del por qué estamos. Y Eduardo y yo creo que somos el punto importante, porque de ahí parte todo el resto. Y estamos muy compenetrados, con una estupenda comunicación, somos muy buenos amigos, nos queremos bien, nos ponemos de acuerdo, ensayamos, practicamos. Entonces, sí creo que a la gente le va a gustar bastante, sí creo que la gente le va a gustar, porque además es una historia de amor, ¿no? Bueno, son dos historias de amor, porque también está la historia de amor de mi gitano. Son dos amores, dos historias de amor muy distintas, la de los adultos y la de los jóvenes, de una manera contada muy padre, muy, muy interesante. ¿Sabes qué? Cuando comentabas y te preguntaba acerca de la madurez y el reto de obtener este protagónico, y que las telenovelas la mayoría están protagonizadas por gente muy joven, y tú me respondías, yo pensaba que también las telenovelas son para todo público, ¿no? Y no solo los jovencitos ven telenovelas, también la gente contemporánea contigo ve telenovelas y vive esas historias, vive esos amores, vive amores a esa edad también. Entonces yo creo que también va a haber mucha identificación por esa parte, ¿no crees tú? Yo siento que es un acierto el tener ahora una telenovela de gente madura, porque ya había como de comedia, ¿no? Y ya ha habido telenovelas de amor de juveniles y de chavitos y de gente joven o de historias de colegio, ¿no? Y tenía un tiempo Televisa de no hacer una historia así, tan compenetrada, hablando de un amor maduro, de un amor ya lejos de ser el primer amor, sino con más conscientes, dos personas que se empiezan a enamorar, pero ya en otra calidad de amor y con otro tipo de fuerza. Entonces, sí es una gran, gran oferta para el público que ve telenovelas y demostrar que la gente, que el amor no nada más se siente de joven. Claro. Que para el amor no hay edades, ¿no? Y que para el amor puede despertar en el momento en el que menos te imaginas, aunque ya estés casada y con hijos, ¿no? O sea, puedes rehacer tu vida, puedes volver a sentir amor, o muchas de esas veces es la primera vez que sientes un amor así, que esto es lo que sucede en esta telenovela, ¿no? Que desesperadamente es una mujer tan recta, tan rígida, tan lineal, tan impecable, y de pronto empieza a sentir un amor mucho más natural y mucho completamente rompe con todo su esquema, y eso es lo que es atractivo. y va a estar bien padre para el público. Seguro, y entonces el amor llegará como un vendaval para Victoria. Oye, así es. Sí, Erika, hablando de amor, y este programa que tiene canciones de amor, porque muchas de las canciones de Lucero, la mayoría son canciones de amor, nos gustaría hacer un corte musical. ¿Tú te sabes alguna canción, claro, de Lucero? Ay, pues me agarraste en curva, pero digo que todas las que ella canta, todas. Ahorita hay una precisamente de su última telenovela, sí, muy linda, una canción rítmica muy linda. Sí, esa. Pero bueno, Lucero tiene discos preciosos, sí. Bueno, esa canción se llama No me dejes ir. Vamos a escucharla y ya regresamos con mucho más de Erika. Gracias. Buenfil en ¿Qué onda, Lucero? Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros, ya conoces todas mis esquinas, tu amor sorpresa repentina. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para en tus brazos sin parar. Radical, voy sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu asiento. Invencible, un querer tan profundo que se come de un bocado este mundo. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Seguimos conversando con Erika Buenfil, a quien yo llamo la dama de las telenovelas. ¿Qué te parece ese título, Erika? Oye, pues qué lindo, muchas gracias, de verdad que está bien padre, está muy bonito y aparte muy elegante y muy agradecida. Gracias. Oye, Erika, bueno, es un honor conversar contigo porque tú has hecho historias, has protagonizado historias que le han llegado al corazón a mucha gente, ¿no? Recordamos Marisol Marisol, por ejemplo, Tres Mujeres, muchísimas telenovelas que tú has hecho a lo largo de tantos años de trabajo. ¿Qué te han dejado las telenovelas en tu vida? Pues mira, definitivamente es una realización profesional bien bonita. Es primero saber si estás en el buen camino y si estás haciendo las cosas bien. Creo que es lo más importante, porque desde el principio te tienes que dar cuenta y tal vez no es tu camino y mejor darte la vuelta. Pero creo que definitivamente era mi carrera, que me gusta, que la disfruto, aprendo todos los días, que se vuelve algo que pues es lo que es tu trabajo y lo que te hace sentir realizada, ¿no? Entonces me ha dejado primero mi realización personal, amigos, éxito, vivir bien haciendo lo que me gusta, no sé, como cosas muy lindas, ¿no? Independientemente de lo lindo que es el reconocimiento público, el que te sonrían en todas partes, el que te abran las puertas, en fin, yo creo que mi trabajo estaba, lo que yo hago es lo que tenía que hacer en esta vida, es mi misión en la vida, además de ser mamá, ¿verdad? Y creo que estoy bien, o sea, lo he disfrutado mucho, ¿no? Más allá de la fama y más allá de que seas reconocida y todo lo demás, creo que lo más importante es que me alimenta y es lo que me gusta hacer y es lo que sé hacer. Entonces, lo hago de esa manera, sin olvidando un poco si soy o quién dejo de ser, ¿no? Simplemente realizarme como mujer y como profesional. Erika, te escucho y tú dices que lo has disfrutado por tanto tiempo. Y nosotros hemos disfrutado también de todo lo que tú has hecho. Gracias. Y nos has ilusionado en tantos personajes. Recordamos especialmente una participación corta, pero contundente, en la telenovela Mañana es para Siempre, que está retransmitiéndose en México y en algunos canales en América Latina, en el canal Telenovelas. ¿Qué recuerdos tienes de esta producción con Nicandro Díaz también, que también es el actual productor de la que estás comenzando a grabar? Pues mira, fueron 5 o 6 capítulos, creo. Bueno, fue la primera semana al aire, digamos, que son 10 capítulos de media hora, 5 de una hora. Y bueno, lo padre aquí fue trabajar con Lucero, trabajar con Lunga, pero yo, a mí no me tocó grabar con él casi nunca. Yo trabajé con Rogelio Guerra, con Lucero y con toda la parte cuando los muchachos eran jóvenes, ¿no? Silvia Navarro era mi hija, pero de niña. Pues, pero fue muy padre, fue muy grata experiencia con Lucero, de mucho respeto, de mucha comunicación en escena, padre. La verdad, las dos profesionales, las dos seguras, y cuando ella le toca matarme, sí, estábamos perfectamente conectadas y en comunicación y haciendo las cosas, ella con el miedo, obviamente, porque sí estaba yo ahí haciendo un poco de un efecto para que de verdad se viera que me estaba ahogando con la almohada. Fue fuerte, pero ella es muy cálida y muy divertida, tengo que decirlo. O sea, puede estar en el drama más drama y en esa novela que era una villanata, pero todo el tiempo juega, es bromista, es muy agradable, la quieren todos, es muy adorable. Y aparte, es una, de verdad nunca se le acaba la batería. O sea, les da ánimo y energía a todos en todo momento. Entonces yo creo que ese ha sido parte de lo que ella disfruta hacer. Y eso es su forma de ser, ¿no? Es una mujer muy simpática siempre, ¿no? Siempre. Entonces sí te contagia y sí se entrega a la hora de trabajar, definitivamente. Oye, me da un poco de risa eso que dices, que nunca se le acaba la batería, ¿no? Nunca. No sé de dónde saca energía. Yo lo volteaba a ver y siempre está con energía y siempre está simpática y siempre recuerda momentos y siempre tiene detalles. Sí, bueno, todo el mundo, y siempre está contenta y siempre es prudente. La verdad que sí, o sea, es lo que te llama la atención, porque tenía esta tristeza en la telenovela. Sí. Y ella siempre llegaba, a la hora que terminaba contenta, y a la hora de irse se iba a llegaba contenta. O sea, siempre estaba contenta. Sí. Oye, y bueno, era la primera vez que trabajaban juntas, ¿cierto? Sí. Sí, ha sido la única vez que hemos trabajado juntas. Hasta ahora, ¿no? No se sabe cuándo el destino las pueda reunir ahorita, nuevamente. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Exactamente. Oye, Erika, en esa telenovela, Lucero como villana, como Bárbara Greco, y tú como Montserrat, bueno, cada una en su papel, pero tú también has hecho villanas. ¿Compartías algunos consejos con Lucero? Lucero y tú hablaban de cómo darle forma. Realmente fue como, No, platicábamos de los niños y platicábamos de otras cosas. ¿Sabes? Platicábamos del hijo, de las dietas, del pelo, de cosas diferentes. O sea, realmente platicábamos, jugábamos, o sea, porque yo también soy muy juguetona, entonces no platicábamos de tanto de ella, su papel y yo el mío. A lo mejor nos poníamos un poco de acuerdo, aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer lo otro. Siempre con todo el respeto del mundo, pero no platicábamos de otra cosa. ¿Recuerdas alguna anécdota en particular en el estudio durante esos días de grabación? Pues mira, no recuerdo a ciencia cierta nada en particular. Yo lo único que puedo compartir con ella es que nuestros hijos, su segunda niña y mi hijo, son del mismo día. Su niña y Nicolás, la niña de ella nació un poquito más temprano que Nicolás, pero somos del mismo día. Y entonces comentábamos siempre eso, que quién iba a ir a la fiesta de cumpleaños de la otra, porque siempre lo íbamos a festejar el mismo día, ¿no? Platicaba yo con su mamá, pero eso es lo único que, como muy muy interesante que podía platicar con Lucero, de que yo fui mamá y ella, su segunda niña, del mismo día, del 2 de febrero. Sí, oye, y la escena de mayor impacto, ya la mencionaste, es el asesinato. ¿Recuerdas cómo se prepararon para esa escena que es clave en la telenovela? Porque pues, realmente nos preparó el director de escena bastante bien y bueno, pues yo mentalmente, porque que pues sí era muy fuerte y el productor en este caso siempre ha sido muy cuidadoso y estuvo pegado a nosotros porque eso es el detonante de la telenovela, el que Montserrat muera. Uh-huh. Y el secreto que se guarda durante toda la telenovela, ¿no? Sí. Que los hijos se quedan huérfanos, ¿no? Y bueno, nos preparó el director de escena, nos preparó el productor. Uh-huh. Y pues nada, venga, ¿no? Venga, claro. Jugábamos, pero llega un momento que ya no puedes jugar con eso y ya lo haces. Sí. Oye, ¿tuviste la oportunidad de ver el desarrollo completo de la historia y todas las maldades que hacía Bárbara Greco y todo el drama de los personajes? Sí, al aire. Sí, claro. Fue un gran trabajo de ella. Sí. Estoy segura de eso. Me gustó mucho su trabajo que hizo en la novela. Erika, me gustaría que le enviaras un mensaje a todo ese público que ha seguido tu carrera, que se ha enamorado con tus historias, a toda esa gente que te sigue. ¿Qué les dices ahora a punto de estar al aire un nuevo proyecto en tu carrera artística? Pues primero que nada, muchas gracias. Gracias siempre por estar al pendiente de mi trabajo, de mi vida, de seguirnos a través de tanto tiempo, de seguirnos a través de tantos años de carrera. Y decirles que este trabajo lo estoy dedicando con mucho cariño y lo estoy haciendo con toda la energía que tengo. Y más, ¿no? Y lo que le sigue. Dispuesta a de verdad que la gente diga por qué me dieron el papel y que se puedan sentar a disfrutar una telenovela, porque yo sé, y como público también lo digo, me encanta ver las telenovelas, te distraen, te atrapan, te emocionan, y te emociona ver a la pareja. Entonces ahora me toca hacerlos a ellos, a todo el público, volverlos a meter a una historia y no se la pueden perder porque de verdad está muy buena. Y gracias siempre. Erika, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Me gustaría que le enviaras un saludo a Lucero a través de su programa de radio. ¿Qué le dirías? Ay, pues claro que sí, Lucero, todo mi cariño, todo mi reconocimiento, felicidades por tu trabajo como siempre y gracias siempre por tu alegría, por tu sonrisa y por tus ojos llenos de brillo. Muchas gracias, de verdad, Lucero, felicidades, donde quiera que estés. Y el verano más intenso secaría lo que siento, ni privar del silencio de gritar que te quiero. Ni el diamante más brillante se compara con mirarte, ni hablar de tus besos que son como el fuego intenso. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría